Bien, a Julio César Castro, uruguayo que escribía precisamente a Don Verídico. El top de la hora que se difunde desde las décadas del 30, ahí lo tenés, el top, tremendo también. Esto es parte de la radio, no cumple 100 años el top, cumple muchos menos, pero el top también es parte de la radiofonía argentina. Parece mentira, ¿no? Esto que parece una pavada, pero es toda una historia, tiene el top de la hora, porque en las décadas donde arranca el top de la hora, el top arranca desde el observatorio, precisamente el observatorio del tiempo de la República Argentina, donde hay un reloj que se supone que es más exacto, ¿no? Era el reloj que mantenía la Argentina sincronizada, el top de la hora. En esa época no había la tecnología, ¿no? Por supuesto que no estaba internet, no había las maneras de comunicarnos hoy en día. Entonces, ¿sabes qué hacían? Bueno, en esa época que de los teléfonos que primero arranca con una pequeña Entel y bueno, terminan siendo los teléfonos estatales y después fueron privados. Pero en aquella época crean una pequeña parte de lo que era la telefonía argentina y crean una cosa que se llamaba la Central Cuyo, que era una central de telefónica, de lo que hoy es Telefónica, que en aquella época era Entel, exclusivamente para dar servicios de radio. Todas las comunicaciones de radio pasaban por la Central Cuyo, que tengo el gran honor de conocer. Y estaba únicamente manejada por gente muy especializada. Por ahí venían todas las comunicaciones de las canchas, el top, todo eso. Entonces, aunque no se pueda creer, perdón, había líneas físicas de cobre. Del observatorio naval, donde estaba el top, iban directamente un par de cobre, kilómetros y kilómetros, un par de cobre es un cable, kilómetros y kilómetros y kilómetros, hasta la Central Cuyo, que estaba en el corazón de la capital federal. En la Central Cuyo, con tecnología bastante básica y analógica, se hacía un entrecruzamiento de cables. Entonces, desde ahí de la Central Cuyo iban los pares de cobre hasta cada una de las radios con el top. ¿Se entiende? Es muy impresionante esto. La señal se generaba en el observatorio y de ahí se mandaba a la Central Cuyo. La Central Cuyo, que era una división especial de Entel, de ahí se dividía y se amplificaba y se mandaba a todas las radios de la República Argentina que estaban en ese momento en Capital, y de ahí salía el top. Realmente era muy, muy impresionante, es hoy en día, ¿no?, recordar estas cuestiones. El top, de ahí sale el top de la hora oficial, y mantenían a la República Argentina sincronizada por ahí, porque vos llamabas al 103, creo que existe todavía eso. Uno llamaba, a ver si tengo tono, espérate. Creo que todavía sigue existiendo, por supuesto, hoy es una computadora. A ver, me parece que existe todavía el 103. Claro, no corresponde a un cliente bueno, no, de servicio. No existe, era el 103. El número solicita. A ver, vamos de nuevo. ¿No existe más? No existe más. Bueno, pero uno llamaba al 103 en otra época y había una grabación de Telefónica que estaba sincronizada precisamente con el observatorio, ¿no? Así que es el 113, sí, estoy 113. Estoy discando. 113. No, Sestel por lo visto no lo tiene. Al 113. No está más. Oye, hay otras alternativas para poner el reloj en hora. Pero bueno, recordando esas cosas, ¿no? Había un técnico de apellido Flores, me acuerdo allí en la Central Cuyo, que yo vivía comunicándome con él, porque todas las canchas de fútbol también iban hacia la Central Cuyo, y desde la Central Cuyo se repartían las conexiones hacia las radios. Entonces uno tenía que tomar el magneto en aquella época y darle la vueltita. No sé si has visto los teléfonos esos con manijita, con que decían zzz, ese ruidito. Y llamabas a los operadores de Central Cuyo. Yo hablaba siempre con Flores, que siempre estaba de turno con Flores, y ya terminábamos siendo amigos. Y me invitó a conocer la Central Cuyo y fui. Y llamabas por el magneto y hablabas con el operador y le decías: conectame con Huracán, conectame con Boca, conectame con River. Y algunas radios directamente habían contratado el servicio y la conexión física iba directamente, arrancaba el par de cobre en la radio y terminaba en la cancha. Era toda una maravilla tecnológica, entre comillas, de que el cable no se cortara, ¿no?, en esa época. Pero bueno, cosas que estoy recordando de mi época de operador también, ¿no? Que dicen por acá. Ah, Telefónica nada más lo tiene el 1313. Bueno, existe todavía. Gracias, Abel. Bueno, pausita y volvemos con Don Verídico y la vuelta de Don Verídico. No sé qué va a salir, pero algún Don Verídico vamos a tener. Son las 11 y 6. Dale. Presentó Trimenti, tu opción inteligente. Tenemos tu nuevo celular liberado. iPhone, Caterpillar, Samsung, Motorola, parlantes inalámbricos JBL, sistema Rapid Pago. Venís, pagás y listo. Préstamos personales. Llévate hasta 3 sueldos a sola firma en el acto. Mínimos requisitos. Te vendemos tu celular en cuotas. Recibo de sueldo, servicio y DNI. Podés pagar todos los impuestos y servicios. Luz, Sestel, IOMA, Banco Provincia y mucho más. Triventi, en Mitre 3169 de Saladillo. En Perón, 748 de General Alvear y San Martín 153, local 8 en Tapalqué. Estamos en Facebook e Instagram, triventi.saladillo. Te atendemos de 9 a 13 y de 16 a 20. Showroom Original Design. Con más de 10 años en el mercado. Presente en Saladillo con las mejores marcas en camperas y chalecos, inflables y de pluma, adultos y niños, Uniqlo y The North Face, calzados Adidas, Nike, New Balance, lentes Ray-Ban o el regalo que estás buscando como un Splash, Victoria's Secret y mucho más. Showroom Original Design. Productos originales importados. Paseo en Nacional, local 4. Lunes a jueves 10 a 13. Viernes y sábado 10 a 13 y 16 a 18. Todas las tarjetas. Pago contado 5% de descuento. En Instagram, Original Design. En Facebook, Showroom Original Design. Si vas a mover suelos, Ferrín Materiales. Venta de escombro, arena, ladrillos. Demoliciones en Saladillo y en toda la zona. Servicio de volquetes particulares o empresariales. Trabajos en zonas rurales. Relleno de caminos, tanques australianos. Entubamiento de entradas de lotes. Somos productores de materiales y tenemos el mejor precio. Ferrín Materiales. Lunes a viernes de 8 a 16. Corrido y sábados mediodía de 8 a 13. Consultas 2345-687957. Ferrín Materiales. López Serrano, esquina Vergara. Doctora Silvina Cabrera, matrícula provincial 81401, matrícula nacional 161321, especialista en clínica médica, endocrinología, atiende en consultorios de Clínica Saladillo, atiende segundo y cuarto viernes de cada mes. Todas las obras sociales, turnos 02344-433-210.

Tornea toda tu figura. Reafirma, tonifica y levanta mamas, glúteos, abdomen, piernas y brazos. Completamente indoloro. Una sola sesión equivale a un promedio de 60 sesiones de electroterapia. Y también lipoláser no invasivo. Procedimiento de modelación corporal. Liberación natural de los excesos de grasa. López Serrano 3233. Turnos 2345-686781. Tecnología revolucionaria. Desde hace más de 20 años, la esperanza de jugar y ganar está en Agencia Negro el 11 de General Alvear. Quini 6, Loto, todas las quinielas, Telequino, Toto, Monobingo, Prode. Agencia Negro el 11, más de 20 años presente en la confianza de todos los alvearenses. Avenida San Martín 653. Queremos pollo, pollo y más pollo, por supuesto, si es de la pollería. Entero, trozado, patitas, muslitos, pata y muslo deshuesado. Y también pescado fresco miércoles y sábado. Elaboración propia, milanesas de pollo, carne, pescado y cerdo. Gran variedad de productos congelados. Disfruta del mejor pollo en la pollería. Cabral 3271 entre Mitre y Rivadavia. Sucursal Moreno, esquina Bozán, la pollería. Lunes a sábados de 8 a 13 y 17 a 21 y domingos mediodía. Esta es la 106. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Zapatos que Enamoran. Bueno. ¡Miren! Amigo Don Verídico, es hora de comenzar con lo nuestro, o sea, iniciar el cuento de la fecha. Para que sepan, los cuentos no tienen fecha. Bueno, pero... Porque son como las alpargatas que no tienen derecha ni izquierda. y que las puede usar de chancleta para que le vaya chicoteando en los talones y si se cuadra la tira lejos para bailar en paz. Sí. Que viene a ser tirar la chancleta. Bueno, perdone, Don Beri, pero no veo la relación entre hacer un cuento y tirar la chancleta. Tiene más que ver de lo que usted piensa. ¿Ah, sí? Pero el que supo hacer asunto serio... Pero muy serio para tirar la chancleta fue un tal Gedentino Sotreto. No me diga. Hijo el viejo Sotreto, que eran tres. Ah, sí. Maloliente, oloroso y Gedentino. No sé si conoció. No lo recuerdo. El padre de Maloliente, Oloroso y Gedentino. ¿Cómo se llamaban? Pestosiento. Ajá. Sí. Era una familia fácil de ubicar en el pago, sí. ¿Cómo? Por medio del olfato. Pero Gedentino era asunto muy serio para las cosas del juego. Ah, era juguetón. Más bien era jugador. Sí. Era un hombre que tanto le jugaba al monte por plata como le jugaba la rayuela por semilla de zapato. Ah, sí. Según él, estaba seguro de que a la larga la muerte le iba a ganar a él. Sí. Pero igual le gustaba pasarle partido. Qué bárbaro. A lo único que nunca pudo jugar como la gente fue a la bocha. ¿Por? Porque le salía para cualquier lado. Bueno, una bocha en el aire fuera de control puede ser un peligro para la humanidad. Es como el mamao que vuelve al rancho de noche. Nunca se sabe dónde puede ir a caer. Es cierto. Gedentino tenía un problema con las bochas. Mejor dicho, tenía tres problemas. ¿Cuáles? No le sabía calcular la distancia. Ni la altura ni la fuerza. Evidentemente no estaba en condiciones de practicar ese deporte. Y una vuelta cayó por el boliche de sorte buscando gente para la timba. Ajá. ¿Y qué quería jugar en ese caso? Quería jugar carreras de sandías en la bajada. Perdóneme, Don Verídico, ¿pero existe la carrera de sandías como juego? Está comprobado, Bayón. No conocía. El Pardo Santiago salió diciendo que él tenía una sandía, pero que hacía tiempo que no la varía. Estaba un poco panzón, además, dijo. Pero que si el hombre andaba con ganas de perder plata, podían hacer un partido a la bocha, dijo. Sí. Justamente el deporte que el otro gustaba jugar, pero lo hacía mal. Ahí Gedentino le largó la carcajada y fue y comentó. No sabía que en este boliche atorrante tuvieran canche bocha. Bueno, ahí estaba ofendiendo. un higo bien maduro se le reventó en la frente. Sí. Mientras Rosadito Verdoso disimulaba mirando para otro lado, pero como bobeando. Sí, sí. Gerentino Sotreto se quitó los restos del higo de las pestañas con el mango el rebenque y se fue para la parte del fondo del boliche a mirar la cancha de bochas. Ajá, y efectivamente había la cancha de bochas en condiciones. Había, sí, y estaba en condiciones. Deplorable. Estaba llena de yuyo, fierro viejo, elástico de cama de los tiempos de la cama con elástico, sí, cuerdas de relojes de pared, damajuanas así de pico roto, zapatos del pie derecho, patas de mesita de luz. ¿Lo aburro? No, Mary, continúe nomás. Una rueda de carro sin los rayos, un manubrio de bicicleta comido por la herrumbre, sí, 400 bichitos de la humedad, un pedazo de vidrio de ventana sin ventana, sí, 40 caracoles con los cuernitos al sol, 8 teclas de piano blanca y 3 negras y una oveja pasando. Sí, sí, bueno, yo creo que el panorama era un tanto desolador, poco propicio para la práctica de un juego como es la bocha. Y digo yo, bochas, ¿había bochas? ¿Usted por un casual quiere saber si había bochas y si se jugó el partido? Pero no solamente yo, fíjese, medio país tenemos que quiere saber. ¿Y el otro medio? Está pendiente. Entonces se las digo mañana porque mañana siempre viene lo mejor. No. La historia continúa en todo momento, así que no hay un momento. Bueno, pero yo me refiero a la historia aquella, la del hombre que jugaba muy mal a las bochas, pero le gustaba. ¿Usted dice un tal Gerentino Sotreto, el casado con sí, Perfumita Malbona? Sí, sí. Que eran tres, aromática, fraganciosa y perfumita, la casada con Gerentino. Sí, sí. Fíjese que es curioso que alguien llamado Gerentino se case con Perfumita, ¿no? Qué contrasentido. Vaya a saber los misterios, no tiene una relación. Sí, puede ser. La cosa fue que una vuelta Gerentino cayó por el boliche de resorte para desafiar al juego que juega. Sí. Esa vez en el resorte estaba en la dubija, haciendo unos buñuelos de acelga con alfalfa. Por falta de acelga, ¿no? Sí. El pardo Santiago afilando un cuchillo en la dureza del talón derecho. Vaya talón, ¿no? Rosadito Verdoso comiendo higos enlatados en una lata de sardinas. Sí. El Capio Olmedo mirando para afuera y los demás cavilando. Sí, me parece ver la escena ahí. Y percibir un clima de paz, de reflexión, de serenidad espiritual. En aquella punta del mostrador el gato Barcino dormía y soñaba que era un tigre. Sí. Que estaba chavo a los pies del viejo Borges. Ah. Y de tanto en tanto movía la cola como contento. Sí, sí. Cuando cayó Gerentino con ganas de desafiar al juego que se cuadrara, hijo, y les dijo a todos, dice, vengo con ganas de jugar a lo que sea, hijo. Ajá. Y el que tenga plata para perder, que vaya echando mano al cinto porque soy hombre ganador. Opa. Llegó haciendo alarde, provocando y agrandado. Como quien se quiere llevar por delante a los demás con el poncho, ¿no? No tenía poncho. Bueno. Es una metáfora. No tenía metáfora. Perdóneme, don Verídico, pero usted sabe que es una metáfora. No voy a saber. ¿Qué es? Mirá si no voy a saber yo. Bueno, ¿qué es saber? Es ir a toda velocidad en un auto viejo. No comprendo. Metáfora. Mire, hay días en que uno debiera quedarse en casa. Por favor, don Beri, prosiga mejor con el desafío de Gerentino, ¿eh? Pero es así o no. Está bien, suele entender. Bueno, como le contaba a don Bayón, sí, Gerentino desafió a jugar a la bocha, pero la cancha del resorte estaba media desprolija. Sí, en eso quedamos. Y se formaron cuadrillas para ver de limpiar. Claro, ¿y la dejaron en buenas condiciones de uso? La dejaron como estaba. ¿Cómo? Sí, porque se formaron las cuadrillas, pero todos querían ser capataces de cuadrilla. Sí. Al sí, final, como no se podía jugar a la bocha, se resolvió jugar a la taba y salieron a buscar. Ajá. En ese caso necesitaban un astrágalo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, mire, está situado en la primera fila del tarso. ¿Viniendo de dónde? Le voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted sabe qué es un astrágalo? Yo le estoy hablando de un juego que si gana se llama suerte y si pierde... se llama echar. Sí. ¿Echar qué? Barraca. Mire, para su conocimiento, debo decirle que el astrágalo es un hueso corto e irregular del tarso que tiene 6 caras articulares y está relacionado con la tibia, el peroné, el calcáneo y el escafoides. La verdad que está bien relacionado, ¿eh? Que vulgarmente se denomina taba. ¿Y por qué me la complica, mayor? Si la tiene clarita, ¿para qué me la confunde? Está bien, perdone, don Beri, perdone, y prosiga. ¿Se jugó finalmente a la taba? No se pudo. Ajá, ¿acaso no consiguieron el hueso? Consiguieron varios. ¿Y entonces por qué no jugaron? Y empezaron varias veces a jugar. Sí, ¿y entonces? Cada vez que el hueso volaba por el aire, alguien lo manoteaba en el vuelo y se lo llevaba para el rancho para hacerse un caldo. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Bueno, una versión retocada por DJ Kygo aquí en la 106, exactamente. Vamos a poner a recordando años de radio también, un poquito de la música, una cortinita que se usaba en Radio del Plata, ¿eh? Esta cortina que se usaba en Radio del Plata en los 80 también, en la trasnoche del Plata. Bueno, a ver qué dicen nuestros oyentes. A ver, feliz día de la radio, genio, la mejor radio por mucho más. Gracias, Romy. Lili de Roque, nuestra maga de la lluvia, dice feliz cumple a la mejor radio. Saludos, gracias por acompañarme todas las mañanas. Analía de Saladillo, feliz día, Carlos. La radio es mi fiel compañera. Elsa de Saladillo, también por muchos años más. César de 25, que participa de los sorteos. Lía de Saladillo también está participando de los sorteos. Patricio de 25, que dice felices 100 años, Carlos, quiero la familiar. Somos Patricio y Jorge Puloy, de 25 de mayo, del taller Renault. Ernesto Mujica de Roque Pérez, que dice feliz día, la mejor radio del centro de la provincia de Buenos Aires. Felicidades a vos y tu staff. Gracias. ¿Qué dicen por acá? Sandra de 25, que manda feliz día también. Susana, que quiere jugar los números a la quiniela. ¿Me podrías pasar el link de la radio para descargarlo en el celular? Pero, ¿cómo no? Ya mismo y sin cambiar de andén. Como dice Carlitos, ¿eh? No, no como decía, como dice, cumplió 95 años el otro día. David, que dice desde 25, feliz día para la radio, que es nuestra compañía de todos los días. En el trabajo también nos pide por acá Géminis y feliz cumple a la radio, dice Normita desde 25. Maru de 25, feliz cumple para todos los que son parte de la 106, son mi compañía todas las mañanas desde mi lugar de trabajo y participa del sorteo. También que dicen por acá, felicidades Carlos, que sean por muchos más. Carlos, yo me acuerdo que mi abuela escuchaba El Gallo Loco y me despertaba para ir al cole, dice el de 25. El Gallo Loco era de Rivadavia, ¿no? Si mal no recuerdo, por ahí. Creo que era de Rivadavia. Hola Carlos, soy Javier, feliz 100 años de radio para vos y tus colegas, que tengan un lindo día. Saludos desde Alvear, muy buena la radio, abrazo. ¿Qué dicen por acá? Buenos días, feliz día para la radio y todo su equipo. Bendiciones, dice Silvia desde 25. Feliz cumple para la radio, me gusta mucho el estilo de radio que hacen. Felicitaciones por muchos años más, dice Patri de Saladillo. Mi abuela escuchaba Radio Colonia. Ah, y acá tengo que detenerme porque tengo la pregunta de Grachu. Bueno, una cortinita menos cargada me tenés que poner para contar esto. Esta, ahí está. Muy buena pregunta. A las 9 y 10, Grachu de 25 nos preguntaba qué es un kilohertz. Oh, qué difícil para explicarlo por radio. No, vamos a explicarlo fácil. Imagínate un círculo y algo que da vuelta en ese círculo. Imagínate vos con el dedo haciendo un círculo. ¿Sí? ¿Me seguís? Vamos a tratar de explicar. Vamos a esperar que el resto nos siga. Grachu de 25 pregunta qué es un kilohertz. Bueno, imagínate vos haciendo un círculo con el dedo. ¿Sí? Cada vueltita que haces con el dedo y pasa por el mismo lugar es un ciclo. Ese ciclo es un hertz. Hertz es el apellido de alguien que se le ocurrió toda esta cuestión, que fue modular la radiofrecuencia. Bueno, imagínate, hace un círculo, mueve el dedo y hace un círculo con el dedo, un circulito. Cada vez que tu dedo pasa por el mismo lugar es un ciclo, un hertz, ¿no? Cada uno. Bueno, después tenemos que agregar una medida de tiempo, ¿eh? Por ejemplo, el segundo, kilohertz. Hagamos esto. En un segundo, todo lo que te voy a decir tiene como referencia un segundo, ¿no? Que puede ser una vueltita por segundo, un circulito por segundo, pueden ser 10 por segundo, pueden ser 100 por segundo o pueden ser 1000. 1000 es un kilohertz. ¿Qué quiere decir? Que la electricidad hace un círculo completo. Va de 0 a máximo positivo, vuelve a 0. Después va a máximo negativo y vuelve a cero. Es un ciclo que hace, ¿me entendés? Como vos haciendo la vueltita con el dedo. Eso descubrieron, allá lo había descubierto Marconi, a fines del 1800, por ahí. Descubrió Marconi con la telefonía sin hilos que si vos aumentás la frecuencia, los electrones, que son los que componen la electricidad, ¿cómo llega la electricidad a casa? Bueno, es un chorro de electrones. Esos electrones que vienen a través de un cable, si vos le aumentás la velocidad de ese ida y vuelta, de ese ciclo, ese giro que haces, los electrones se despegan del conductor. ¿Sí? Y eso es la radiofonía, eso es la radiodifusión, eso es precisamente la transmisión, ¿sí? Y para empezar a despegarse tenés que llegar al kilohertz más o menos y ahí empieza a despegarse los electrones. Por eso, por ejemplo, las frecuencias en la República Argentina, el dial arranca en 530 kilohertz, o sea que son que la electricidad va y viene en el cable 530 mil veces, ¿sí? En ese segundo. La electricidad va y viene en ese segundo 530 mil veces. Por ejemplo, 530 kilohertz. Eso hace que los electrones que componen la electricidad interna que va por ese conductor se despeguen. Por eso los electrones se despegan de las antenas y llegan hasta nosotros a través del receptor. Básicamente, vos me preguntaste qué era un kilohertz, pero el kilohertz, si no lo aplicamos a algo, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, la AM transmite en kilohertz, 530 Radio Colonia, 550 Radio Colonia, 630 Rivadavia, 710 Radio 10, 790 Mitre, 7... no me acuerdo cuánto es Radio Nacional. Bueno, en fin. Eso hace que los electrones se separen de las antenas. Cuando uno empieza a subir los kilohertz, se empiezan a despegar de la antena. Y así llegan desde nuestra antena hacia tu receptor. La diferencia que hay, por ejemplo, entre la AM, entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la diferencia que hay entre la AM y la FM es que la AM está en el rango de los kilohertz, o sea, miles de veces por segundo. Y la FM está en los millones de veces por segundo. Son distintos tipos de transmisiones, ¿no? Los electrones en una antena de la FM van y vienen cientos de millones de veces por segundo. Por ejemplo, en nuestra frecuencia de Saladillo, los electrones van y vienen en la antena 106.1 millones de veces por segundo. Esa velocidad que tienen los electrones en la antena hace que los electrones escapen y la transmisión llegue a vos. Básicamente, ese es el concepto del kilohertz, del megahertz y todas esas cosas. Bueno, no sé si se entendió, pero es lo más básico que lo puedo hacer, ¿no? Pausita y seguimos después con más mensajes. 11:35, la temperatura 15.3, dale. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Nazaria, Pietras, Lázaro, Michelucci, Hernán Cortese, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. 106. ¿Estás seguro de que estás bien asegurado? Informate para tener la mejor cobertura. Claudina Núñez, Seguros Generales, asesoramiento personalizado, automotor, combinado familiar, integral de comercio, seguro de garantías de alquileres, seguros de máquinas agrícolas, integral de consorcio, accidentes personales. Claudina Núñez, Seguros Generales, consultas 2344-400848, email claudinanunes38@gmail.com. Asesórate para estar bien asegurado. Pollería Lo de Mora, elaborando exquisiteces, milanesas caseritas, de pescado, de carne, de muslo de pollo, hamburguesas de pollo, de carne, albóndigas, picada de pollo, arrollados de pollo, milanesas rellenas y mucho más. Pollería Lo de Mora, con la cálida atención y las recetas de Ivana. Rivadavia 3694, envíos al 2344-440350. Para estar cómoda y disfrutar de tu belleza, pensá en Wicca Lencería. Toda la línea Cocot, directa de fábrica y en todos los modelos y colores que te imagines. Pijamas Wall Melly. Para los hombres, la afamada marca Dufour. Wicca Lencería. Para mujeres, niños y hombres, todas las edades. Ropa deportiva, calzas, remeras, tops y pantuflas. Precios incomparables. Wicca Lencería. Para estar cómoda y disfrutar de tu belleza. Belleza, Moreno 3425. Todas las tarjetas, en efectivo, 10% de descuento. Armoniza tu calma. Tienda de terapias holísticas. Pasado, presente y futuro conviven constantemente. Aquí tenés todo lo que necesitas para tu nueva terapia alternativa. Reiki, preparados de flores de Bach. Apertura de registros akáshicos. Ho'oponopono. Búscanos en la fanpage Armoniza tu calma o en nuestro número 2345-416157. Revisión técnica vehicular desde Saladillo y para toda la zona. Válida para toda la Argentina, Capital Federal y el Mercosur. RTV Saladillo. Podés sacar turnos en la página rtvsaladillo.com. Atención de lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 8 a 12. Se solicita una persona por auto con tapaboca. Esperar ser llamado. Se le tomará la temperatura y se hará pasar. Consultas en el local observando todos los protocolos o llamar a los números 2345 15 42 47 42 y 2345 15 41 90 08. RTV Saladillo. Más Gestión, estudio contable. Además de llevar tu contabilidad, planificar y liquidar impuestos, te ayudamos a gestionar tu empresa, generar información para la toma de decisiones, saber a dónde estás parado, hacer proyecciones, profesionalizar tu empresa. Llevamos tu agenda impositiva y administrativa, trámites, inscripciones, consulta de deudas, capacitaciones personales, asesoramiento a pymes y emprendedores para iniciar empresas o profesionalizarlas. Te ayudamos a ser eficiente y rentable. Más Gestión, estudio contable. Rivadavia 2805, esquina Estrada. Celular 011 39 039 135. Email estudio@masgestionsa.com. contadores Darío Espavento y Hugo Abaca. En Instagram y Facebook, Más Gestión Contadores. Centro de Sanación Energética SATNAM. Sanaciones, curaciones, limpiezas energéticas y armonizaciones de casas, campos, negocios, personas. Corte y eliminación de todo tipo de energías negativas. Cartas, Reiki, sanación angélica. Únicos en Saladillo y la zona con este método. Productos de santería y regalería. Palos santos, sahumerios, velas, lámparas de sal, fluidos esotéricos y más. SATNAM, Centro de Sanación Energética. Belgrano 3594, casi Alem. Turnos 2344-474663 o 2345-654852. Estás escuchando a las 106. Siempre una canción. Bueno, dentro de la historia también están los sucesos argentinos, ¿eh? A ver, ¿qué pasaba en 1952 en los sucesos argentinos? Que iba a los cines y a la radio, porque la tele bastante nada en esa época, ¿eh? La locución. En homenaje a los humildes se inaugura el Policlínico Evita, otro documental de la Fundación Eva Perón. C5N de aquella época. Este instituto es una de las más trascendentales realizaciones que la abanderada del peronismo entrega a su pueblo. C5N del 52. En la ceremonia de inauguración, el señor Apol, subsecretario de Informaciones de la Presidencia de la Nación, hace entrega al general Perón de una medalla recordatoria a solicitud expresa de su esposa como testimonio. Seguimos igual, 70 años después. Amor por los descamisados. Una verdadera muchedumbre se agolpó frente al edificio del policlínico levantado en la laboriosa barriada del partido 4 de junio, aclamando al general Perón y ratificando su adhesión total e inquebrantable a la obra de la Fundación Eva Perón. Sucesos argentinos del año 1952. Bueno, y vamos a ir cerrando esta mañana con algo que tiene que ver mucho con los 100 años de la radio, que es básicamente lo que dio origen, ¿no? Se ha dedicado a Walter Ricardo, los 100 años de los sucesos argentinos, ¿eh? Sucesos argentinos. Bueno, esta quiero contarte también. Bueno. Gracias por el separateur. No, quiero contarte también que este programa especial de los 100 años de radio, después lo vamos a estar subiendo también a la106.com, porque es un programa coleccionable, ¿no? Es parte de los 100 años de la radio. Bueno, gracias a quien estamos con los 100 años de la radio. Gracias a los locos de la azotea. Que por ahí escuchaste hablar tanto de los locos de la azotea, voy a tratar de acercarte un poquito de información para que sepas quiénes son los locos de la azotea. Eran cuatro jóvenes conocidos como los locos de la azotea, que después del 27 de agosto de 1920 realizaron la primera transmisión en el país desde la terraza del Teatro Coliseo, estos locos de la azotea. Dicen que fue escuchada por menos de 100 personas. Yo creo que mucho menos, alrededor. Después decían 5, 10, pero bueno, eso no tiene mucho sentido. Esto fue un hito para los argentinos porque fue en el mundo la primera transmisión radial. Estos cuatro jóvenes locos de la azotea fueron Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, los protagonistas de el inicio de la radio. Había algo que unía a estos cuatro jóvenes, que era la medicina. Susini tenía 25 años en 1920 y ya estaba recibido de médico, mientras que Mujica tenía 18, Romero Carranza tenía 22 y Guerrico tenía también 22 años. Todos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Estaban enloquecidos con lo que era el teléfono sin hilos, inventado por el italiano Guillermo Marconi, que era lo que te contaba hoy. Fue precisamente Marconi el que descubrió esto de que se despegaba la electricidad con los kilohertz, los megahertz. Bueno, comenzaron a idear este proyecto que tenía como resultado, 10 años después, con la primera transmisión radial. Arrancaron en 1910, por ahí en 1911. El entusiasmo mostrado en adquirir toda la información posible al respecto hace que en el 17, Susini, enviado a Francia por la Armada Argentina, regresara con equipos de 5 kilowatts que habían sido usados por el ejército francés en aquella época. Era época de la Primera Guerra Mundial, Argentina tomó una posición neutral en el conflicto bélico, sin embargo, los militares deseaban tener información sobre los efectos de los gases en el frente de la batalla y qué le hacía a los humanos los radiotransmisores. Así que el 27 de agosto de 1920 hicieron posible el sueño, ¿no? Para eso los chicos, los muchachos, fíjate que tenían entre 18 y 25 años, habían añadido una bocina para sordos a un micrófono y a un transmisor de 5 vatios atado con alambres y se treparon a la azotea del Teatro Coliseo. La transmisión fue exitosa y solo pudieron escucharla pocas personas que tenían los famosos auriculares a galena en Buenos Aires, que eran los oligarcas de esa época, según la visión de Walter Ricardo y sus amigos. La gente que tenía plata tenía los auriculares a galena. Sin embargo, desde ese momento las emisiones comenzaron a ser prácticamente periódicas e ininterrumpidas, ¿no? Acordate que de entrada transmitieron Parsifal. Después siguieron con Aída, Iris también, marcando el inicio de la primera licencia de la Radiodifusión Nacional. Le pidieron al gobierno precisamente una licencia que era LOR Radio Argentina. Los locos de la azotea, después, con el tiempo, vendieron Radio Argentina y crearon otra cosa que se llamaba Vía Radar, que eran las comunicaciones en larga distancia, ¿no? ¿Pero qué fue después de estos iniciadores, estos locos? Enrique Susini, además de médico, después fue profesor de violín y canto, ¿no? Incluso llegó a ser el director del Teatro Colón, dirigió una película con Lola Membrives y el primer director general de Canal 7 fue Enrique Telémaco Susini. Miguel Mujica se recibió de médico y llegó a ser ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Frondizi. César Guerrico fue médico muy reconocido y ofició también, además de médico, era director de Radio Splendid. Y finalmente, Luis Romero Carranza se recibió de radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para el cine argentino. Y también Carranza fue quien patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. El micrófono de velocidad es una cosa que hasta hoy es una maravilla de la tecnología, porque es un micrófono de cinta. Pero bueno, explicarlo por radio no es como el Kilohertz, es bastante más complicado. Pero hasta hoy en día, este descubrimiento de Luis Romero Carranza, hasta hoy sigue siendo suceso, ¿no? Así que básicamente toda esta locura de los 100 años de radio y de los 90 y pico de radio en el mundo, porque nosotros estamos cumpliendo 100 años, pero el mundo también tiene que agradecerle a estos locos de la azotea, porque gracias a ellos, precisamente, existe la radio comercial en el mundo. Poquito tiempo después arrancó la radio comercial en el resto del mundo. Los segundos fueron los Yankees. Ellos dicen que fueron los primeros, hubo una diferencia de meses, pero en realidad lo que está registrado precisamente es que los primeros fueron los locos de la azotea. ¿Tenemos algo más para recordar en esta mañana? Sí, claro, muchísimo tenemos para recordar. Por ejemplo, no se entiende mucho, pero un minutito de los humoristas en la historia de la radio argentina. Y además, otro papel que hacía era el del sargento Medina, con libro de Juan por un lado Pepe Arias, el seudónimo de José Pablo Arias, que vivió entre el 16 de enero del año 1900 y el 23 de febrero de 1967. Un relato interesantísimo de lo que es el humorismo en la República Argentina. A ver. Qué lindo el circo. Sí. Estaba la mujer bala. Este. Que le ponen en un cañón y termina en el techo. Luis Andrini. Estaba el lanzapuñales que apoya ahí a una señora contra una tabla y le tira cuchillos. Una vergüenza, mire. No me gustó nada. Tremendo. Cerca, ni... Y este. Pinto. Ya me parecía una nariz conocida. Fidel Pinto. Fidel Pinto. Pues ahora tendrá que oírme aunque no quiera, ¿eh? Ay, no más. Voy a huir de este rancho. A ver, Filemón, alcanzame el caballo. Ese es Fidel Pinto. Ah, patrón. Entonces que me traigan la sota. ¿Pero quién es Filemón? Estos son los. Órbita el satélite de las mil carcajadas. Estos son los cinco locos de buen humor. Los grandes del buen humor. Señor. ¡Ay! Termine, va. ¡Ay, esa madre! ¿Qué será de esa madre? ¿Qué dice la presidenta honoraria de la Sociedad Protectora de Moscas, hijo de madre? ¡Ay, hijo! ¿Qué? Bueno, seguimos. Eso es humor. A ver si te acordás de este. Ahora, si el señor es asaltado en la vía pública y cuando lo despojan de la ropa, el señor no usa ropa interior y lo dejan en la calle desnudo, eso es un chiste. En pocas palabras, un hombre en ropa interior no tiene gracia. Minguito también pasó por la radio. Es un atrevido, hombre. El atrevido porque... ¿Qué cree, que soy una perreír? No se lo puede manosear a usted. ¿Nunca lo manosearon? Mira, por favor. Lo habrá manoseado tantas veces y no dijo nada. También dentro... Dentro de los grandes del humor, estaba Mesa, que también estuvo muchos años en Radio Mitre y escribió muchísimas cosas y en otros casos las interpretó como en esta. Van y lo escuchan al Zarco Gramíneo diciendo no quemé las hojas. Quiso recitar. Oye, una cosa, te lo digo desde ya, no se te vaya a ocurrir proponer semejante disparate. Si me permiten, les voy a decir no quemé las hojas. Escuchá, fíjate que esto es esto tiene unos 50 años y ya estaban quemando las hojas, digo, ¿no? Ya lo saca a relucir Mesa en radio. Escuchá. Estos tendrían, ¿sabes dónde tendrían que ir? A ver, ¿a dónde? A la Peña el Tronco. Estos van y lo escuchan al Zarco Gramíneo diciendo no quemé las hojas. ¿Ya? Quiso recitar. Oye, una cosa, te lo digo desde ya, no se te vaya a ocurrir proponer semejante disparate. Si me permiten, les voy a decir no quemé las hojas del Zarco Gramíneo. No quemes la soja. Hace 50 años, está, sí, parece que viene con esta idea. Pausita y volvemos, dale. Conejitos, la ropa para los más chiquitos. Recién nacidos y hasta 6 años. Medias, ajuares, pantalones, remeras, camisas, vestidos, camperas y accesorios. Baberos, portachupetes, bandanas, babitas, toallones, mantas y mucho más. Marcas exclusivas: Le Cocon, Mini Juli, Naranja Mandarina, Nikki. Pasa a conocernos. Conejitos, la ropa para los más chiquitos. Mitre 3049 Saladillo. En Facebook, Conejitos. En Instagram, Conejitos Saladillo 03. El 25 de mayo y desde 1977, Fábrica de Pastas La Familiar. Productos de elaboración diaria y a la vista. Ofertas todos los días. Tallarines, ravioles, raviolones, sorrentinos, tallarines integrales, ñoquis, lasañas, canelones, fuchiles, empanadas y salsas caseras. Fábrica de Pastas La Familiar. Más de 40 años en 10, esquina 31. Pedidos 4650. 5601, Facebook Pastas Frescas La Familiar. Desde 25 de mayo y para toda la región, Motos Roberto. Repuestos nacionales e importados. Todas las marcas, accesorios, rectificación de cilindro y tapas, lubricantes de todo tipo, cascos, indumentaria para cross, camperas de viaje, pantalones, botas, tarjetas, fértil y elevar en 6 cuotas sin interés. Y la promo de los lunes, 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con elevar. Motos Roberto, 28, entre 1 y 2, 25 de mayo. Teléfono 2345-46-2162. WhatsApp 2345-669060. Y también 666481. En Facebook, Motorroberto 2016. Correo motorroberto2016@gmail.com. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. Automotores Álvarez Hermanos, de Luis y Hugo Álvarez, SRL, concesionario oficial Renault, en Saladillo, 25 de mayo y Pedernales. Financiamos tu cero kilómetro con la mejor tasa del mercado en cuotas fijas y en pesos. Contamos con servicio oficial Renault para poder brindarte una atención personalizada y el mantenimiento adecuado que tu vehículo requiere. Atendido por profesionales. Más de 30 años marcando el camino. Visítanos en Saladillo, Ruta 205 y Pereira. 25 de mayo, calle 9 y 22. Pedernales, Avenida Roca 365. www.alvarezhermanos.com.ar. Hacé tu carrera con Reino, la empresa argentina que siempre está pensando cómo mejorar, innovar, crecer. Reino impactó en Saladillo. Capacitate con las mejores profesionales y expertas líderes. Distribuidora señora Marta Torrealday. Productos totalmente naturales, libres de todo químico. Acércate, comunícate por WhatsApp. Sé parte de esta empresa maravillosa. Ganás dinero y sos tu propio jefe. Manejás tus tiempos. Excelentes ganancias, las mejores del mercado. Grupo Esperanza y Trabajo, líder en Saladillo, Nora Mancinelli. Móvil 2345-653491. Líder en General Alvear, Silvina Saivene. Móvil 2345-438666. Las aberturas de PVC son de alta prestación, gran ahorro de energía, hermeticidad y bajo mantenimiento. Poné una cortina roller en cada ambiente al 5, 3 y 1%. Telas translúcidas, blackout, tubo, mosquiteros enrollables. Encontralas en Offen, Avenida Cabral y Mitre Saladillo. Celular 2344-42-7003. Si querés tener una vida saludable, la clave está en cambiar tus hábitos alimentarios y de actividad física. María Inés Lizazo, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, tiene la experiencia, la trayectoria y el compromiso personal para ayudarte a lograrlo. Sobrepeso, obesidad, patologías digestivas, diabetes, hipertensión, enfermedad celíaca, adultos y niños, embarazo y lactancia. Atiende en CAMES, Rivadavia 3571, teléfono 45 17 52, celular 2345 478709. Atiende por horas sociales. Bueno, le quiero agradecer a Néstor Pavone, que es colega radioaficionado y que me ha mandado la grabación, que nosotros no podemos tener porque Sestel no lo tiene, por lo menos en este, en nuestro número, en el 103, capaz que está en otro, pero a ver, esto es lo que yo te decía hoy. 6 minutos 30 segundos. Todo eso está coordinado. 11 horas. Ahí está. 6 minutos. 40 segundos. Ese era el 103. 113. ¿Ves? Y nosotros no lo tenemos. Nuevo servicio puerta a puerta de joyas Alari. Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16 a 19. Sábados 8:30 a 13:30. Entrega de composturas, cobro de cuotas, pilas de audífonos, mercadería en general. Todas las tarjetas y ahora 12. Puerta a puerta de joyas Alari. WhatsApp 2345-653147. Teléfono fijo 454469. Te enviamos fotos, precio de lo que pedís y te lo llevamos a tu casa sin costo alguno. Joyas Alari.